España como en el extranjero. Las cifras pues inicialmente eran suaves, 5.000, 6.000 euros, hasta que en algún momento llegaron a pedir 35.000 euros. La mujer pues estaba convencida de que tenía una relación romántica con Brad Pitt. Accedió a enviar el dinero, pero... Y cuando la estafa pues alcanzó los 170.000 euros, los estafadores desaparecieron. Y bueno, luego se han hecho... Pero venga aquí. Dígame, pero profe. A esta altura, siglo XXI, redes sociales. ¿Usted no va a comer de cuento que está hablando con Brad Pitt? Y que Brad Pitt le va a pedir dinero. Pues la señora cayó víctima de obviamente. Es que esto aquí, esto es un grupo de gente, profe, no es una sola persona. Entonces tienen gente especializada pues en aprovechar de situaciones, analizar conversaciones, de pronto hacen un estudio pues de la víctima a medida que van conversando con ella. Y aprovechan de pronto eso, un poco la soledad de la gente, que de pronto la gente no tenga muchos amigos, y le echan el cuento, profe, y la convencen pues de que están hablando con Brad Pitt, profe. Sí, pero 170.000 euros, profe. Venga, venga, a ver. Yo sé que vivo del bobo, que el bobo es el bobo del pueblo, pero sí. Yo le hago una pregunta. Si usted nos llama... A ver, que no se haya muerto. ¿Cuál es qué acusa usted? No, profe, no, es que yo sé que si es alguien así, pues, que me gusta, no, yo creería que una videollamada. Venga. Verificar pues que sea real. ¿Qué le gusta a usted? ¿Ah? ¿Qué le gusta a usted? Conteste la pregunta, porque he escuchado ahora no contesta la pregunta. No, puede ser una. A ver, le digo, una Sandra Bullock, una... Bueno. A ver, ¿quién más? Una... Para que vea, yo creo que iba a decir una más joven, pero bueno. Bueno, no, pues... Si sí, usted llama a una señora y le dice... Muchacho, ¿no? Y le dice a la señora que esté contando que usted es un tipo, es el tipo de hombre para ella, que ella se lo soñó, que siempre que le sobra la orejita... ¿Lo crees? No, profe, no. Mira, queda muy duro, profe. Uno todo gordito, pues, y que le echen ese cuento, no, es mentira. En la vida no hay que dar falla. No, profe, esa gente sabe hacer sus cosas, profe. Se le hacen el estudio psicológico y le buscan la forma, profe. No, mire, por profe, ejemplo... Hay un grupo, escuche, hay un grupo de personas que se encargan por todo el mundo de robar, sí, abiertamente. Sí, sí, sí. Pero con la cuenta, te dicen, vea, tengo secuestrado a su tío. Que ah, sí, pero ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, son especialistas de Nicky, pero es que estamos hablando de un personaje público que tiene mucho dinero, que se ha acostado con las mejores de Hollywood, que se puede acostar con las futuras de Hollywood, sí, con las que a pie, con las que quiera. ¿Y la señora, cómo es la de puesto? No. Ajá. Sí, sí, como el talento de televisión. No, pero es que... Ay, cuéntame que está. Profe, en todo caso la señora cayó y ya cuando... Las cifras pues fueron muy altas, pues fue, se puso nerviosa. Además que los hombres no solo desaparecieron, sino que luego se hicieron pasar por detectives especializados en investigar fraudes y presentaron credenciales falsas del FBI y un organismo de la ONU. Y en ese momento pues la víctima se dio cuenta pues de que todo había sido una estafa y empezó pues, a buscar ayuda legal y presentó la denuncia, profe. De un falso terrible club de fans de Brad Pitt. Oiga, a propósito de Brad Pitt y todo esto, gente. A mí me queda una duda en este tema para cerrarlo, ¿no? Sí, profe. Nunca jamás volveremos a hablar de eso. Sí, sí, usted habla de la soledad y todo. ¿Cuántos años tiene la señora? No me dice, profe. Pero debe ser adultita, ah, profe. Pero ahí está la historia, profe. Porque pues, sí, coge pues, una dice... persona con problemas mentales, muy mayor todavía, pero alguien... No, profe, no, pues aquí sí. Dice en la nota que vivía con su madre, no tenía pareja y no tenía hijos. Y que eso pues facilitó la situación, profe. No han acusado. Yo siempre me quería. ¿Qué edad tenía, profe? A ver cuánto, cómo era, cuántos años. No, profe, pero pues para ser fanática de Brad Pitt, más de 40. Sí, pero por nada, pero te digo, pero no puede ser tampoco tan mayor para ser tan. Pero no es una muchacha, profe. No, por eso, pero es que no te parece que es demasiado. Demasiado. Inverosímil. Profe, pues ahí está la denuncia, profe. Ahí está el tema, profe, que ella está denunciando. A ver, 170 mil. Profe, vea, tema del día. Entonces, si estuvieras muy enfermo en tu lecho de muerte, ¿cuál sería tu último deseo? Entonces, venga, que ya le tengo aquí participación de sus oyentes, profe. Dice Ricardo. El guache. No, ese viene más tarde. El guache es fundamental aquí en la participación. Ricardo dice: que me dejen morir en paz y solo. Qué jartera, toda la gente haciendo cara de circunstancia y diciendo pendejadas tipo lo queríamos mucho, va a parar un lugar mejor, se queda en nuestros corazones, mi familia ya sabe cómo es y después que me echen candela y para la basura. Aquí tengo otro, profe. Franco dice: yo encendería el ventilador familiar para que se arme una trifulca, zaperoco o zaparrancho entre primos, tías, vecinos y cercanos. Saludos. Más, dime más. Diego dice: que Bad Bunny y Peso Pluma pierdan la voz, sería un gran legado. Y que el Tano se calme un poquito, estás muy cansón. A ver. Dice Andrés: mi mayor deseo sería que Anita quedara soltera y viniera a mí a papucharme un rato, que Johnny Depp nunca volviera a hacer una película y el retiro de Shakira y que desapareciera el Transmilenio. Grandes deseos, profe. Bueno, señor, creo que la gente que se le ocurren cosas, profe. Los oyentes suyos. Bueno, muestro, decía la canción. No, pero es que ustedes los han ganado con ellos, profe. Vale, perfecto, vamos con el horóscopo que ya lo está pidiendo por acá. Me está diciendo, oiga. Hágale, profe. Son las 10 de la mañana y no ha metido a Vivi. Profe, tiene un señor de Vivi. Adolfo sí se reportó con los deportes hoy. Creo que sí. Ah, bueno, genial. Ahora mismo. No, Niki, 10 de la mañana, 6 minutos. ¿A dónde hemos llegado, Gabriel? Pues, a Tolosa, profe. Tolosa. Pero es Pedro Pablo Tolosa, ¿no? Acá no habla muy fuerte en español porque todo el mundo habla euskera. Ya. Bueno, 10-8. ¿Cómo va la ruta, profe? Terminamos, ya le digo. Por lo pronto voy con Collazos y con Vivi. Este es el café de la mañana, 10 de la mañana, 9 minutos. Café café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Que estás mejor desde que ya no me ves. Más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Para que puedas contactar conmigo, @ViviValenciaE, WhatsApp 622-22-5036. Comenzamos con el signo de Aries. Este será un buen momento para empezar cualquier proyecto nuevo que te interese, puesto que tus aspiraciones serán fuertes y te ayudarán en este sentido. Con la mente repleta de ideas innovadoras, tendrás mucho ingenio. Continuamos con el signo de Tauro. Será un buen día para desarrollar tu labor profesional en colaboración con otras personas, además que laborarán contigo en común para dar un resultado positivo que hará que aprendas de ellas y que alimente tu parte financiera. Continuamos con el signo de Géminis. Habrá un buen día de aspectos buenos en lo que tiene que ver con las finanzas y también deberías de aprovechar tu habilidad para la comunicación en todos los acuerdos que hagas en el nivel financiero, sobre todo si están relacionados con todo lo que tiene que ver con la actividad profesional. Continuamos con el signo de Cáncer. Pueden haber muy buenos contactos con personas, organismos e instituciones de fuera de tu entorno con las que te relacionas y que te va a proporcionar beneficios, sobre todo, obviamente, en la parte financiera. Te sentirás con firmeza y energía. Un abrazo cósmico para ti. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Tres cosas te voy a decir para terminar contigo. Quedarnos como amigos en paz y amor sin discutir. La primera, que tú no eres salsera, la rumba no te alborota y te gustan otras cosas, hechicera. La segunda, tus trucos no me asustan, tus juegos con la candela, te juro no. Todo lo rebota. Magia negra conmigo no se buscará. Tu magia negra hechicera.

vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Estoy feliz porque ya di el primer paso para el divorcio. ¿Y qué hiciste? Me casé. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Mañana con 28 minutos de mañana, 28 minutos. Estamos en el café de la mañana, originando la 106.1 de Euro Latino, radio más música, más compañía. Para la 96.0 en la ciudad de Cali está Oriente Estéreo. Tema, mi estimado Nicky, hoy de viernes. Profe, pues muy bien, profe. Genial, ha sido un viernes fantástico, profe. Vea. Se ha anunciado, profe, en el evento de Tudum de Netflix, reunión y fotos de los actores de la serie que se llama El Juego del Calamar, profe. Van a tener una nueva temporada. Profe, esta es una serie oriental que fue muy famosa. Y le fue muy bien, pues, en la plataforma. Tiene que ver, pues, como con como algo como de un juego real, donde la gente que va participando, pues, si va perdiendo, va muriendo, profe. Pero a ver, eso es normal. Es una serie. Si sus personajes se muere, tiene que ir, ¿o no? O los matan en la vida. Sí, claro, es basada como en eso, pero es en vivo, pues. No es un juego, pues. Ya. Oiga, me vi, o sea, ya una serie el segundo capítulo de supervivencia. Ya. ¿Cuál profe que estrenó ayer? ¿Cómo es que se llama? Invasión. La de Samuel L. Jackson. L. Jackson, sí. Ay, profe. Invasión. Me dice que haciendo un capítulo. Están haciendo toda la trama. Vamos a mirar a ver cómo se desarrolla. Pinta. Oiga, y sigue Mandalorian sin salud. Secret Invasion se llama, profe. Lo que está viendo usted. Sí, sí. De modo que usted que me estaba chillando, ya que ha visto el segundo. Ayer lo vi. Hombre. Ayer en la tarde lo vi. Profe, pues vea. Lo que le estaba contando. Juego de Calamar, pues ya da a conocer a algunos de sus nuevos actores para la nueva temporada. Y dice que pues va a ser nuevos episodios de esta dramática e interesante historia en una nueva temporada, y se ha compartido pues en redes sociales la fotografía de el nuevo staff, del nuevo elenco, del cual morirán muchos, profe, en la próxima serie. Obviamente pues regresan los protagonistas pues de la primera temporada que quedaron vivos: Lee Yuan Ji, Ji Hwa Jeon, Lee Moon Hoon y Gon Yoo, profe. Que usted sabe que esos son fundamentales, pues, para la historia. Sí, tú también, profe. Claro. Oiga, Nicky, entonces. Profe, entonces. Se espera, pues, que sean más dramáticos los episodios, profe. Ya. ¿Qué otro hay de viernes? Se habla, profe. ¿De qué, profe? ¿Qué? Novedad de viernes. Novedad de viernes, profe, pues tengo. Le envié la nueva de Nati Natasha, profe. Le envié también la nueva Vamos a esperarlo. Dígamelo. Mañana en el correo, yo tengo la ahí. ¿En el top 20? Sí, sí, sí. Bueno, yo creía que de pronto ya la fuéramos tanteando. Ahí, sorpresa para mañana. Vale, profe. Le tengo también la nueva de Pitbull. Y más adelante la de, que esa sí se la preparé, la de Shakira. Shakira. Sí, señor, que las caderas no mienten, profe. Bueno, respuesta central del día. Sí, profe, vea, aquí le tengo ya participación de Coco, dice. Que me pusieran la canción de Luis Fonsi, Despacito. Así me iría feliz, sabiendo que nunca más volvería a escuchar esa vaina, ni por accidente. El tema del día, pues, lo recordamos. Si estuvieras muy enfermo en tu lecho de muerte, ¿cuál sería tu último deseo? Obviamente, inspirado, pues, ahí en la fotografía de Rubén, pues, y lo que le estaba pasando a Madonna, que ya su familia estaba preparando, pues, todo el tema si se moría, profe. Entonces, más oyentes, profe. Dice Alicia, que me preparen una comida deliciosa, que me muera de indigestión, barriga llena, corazón contento, que no me reanimen. Sí, profe, pues, quiero ir feliz. No, pero a propósito, venga, Nick, y es en serio. Cuénteme. Mucha gente que está delicada de salud le hace firmar a los médicos que si se va, no le reanima. Sí, hay gente que no le gusta, si está en sufrimiento, tener que volver a pa' acá. Verdad. Por favor, no le reanime. Eso. Ahora tiene que tener autorización por escrito, ¿no? Porque la obligación de los médicos. Sí, no, vale solo el consentimiento, profe. Sí, la obligación de los médicos, según su juramento, es preservar la vida por encima de todo. Pero si hay una manifestación escrita tal cual, es el que hay que hacer caso de la voluntad. Su última voluntad. Pero me vean, tengo aquí a Claudia, dice, me gustaría que hicieran una comida bien deliciosa para disfrutar en familia, recordando solo cosas alegres y contando chistes verdes. Bueno, la gente se quiere ir feliz, profe. Bueno, está bien. Me llega uno amargado, hombre, toda la vida y llevarse la amargura. No, por supuesto, profe. A ver, alguno más dice. Yo, Niki, saludo rápidamente. Dígame, a todos los repartidores, a la gente que va al volante, de Victoria, y los que llevan en el camino, porque muchos, cuando salen de donde llega nuestra señal a través de la FM, colocan la aplicación, lo ponen en tu radio, gracias al Bluetooth, y nos llevan ahí. De modo que para todos, muchachos, que transportan. Saludos. Un abrazo fuerte, para todos. Sí. Todos ahí sintonizados en el coche. Profe, pues nada, eso. No se olvide de que estoy ansioso, pues, de que ponga la nueva de Shakira, profe. Eso está mal, pero bueno. Vamos. No, profe, tremendo éxito. Más canción que no había fe, ¿eh? La canción más importante de julio, venga, profe. Con razón su amigo, el que le llevó los CDs y todo eso. Digo, sí. No, hágame el favor y llévese, ese hombre es más aburrido, todos los días me llama por lo mismo. Ah, ya no estoy dando cuenta que tenía razón. Profe, hay que estar encima de las cosas. No, usted es más intenso que... Hombre, profe. Las tóxicas. No, mire que no. Bueno,

3, 2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Estoy feliz porque ya di el primer paso para el divorcio. ¿Y qué hiciste? Me casé. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Lo ves así. Este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que lo. Hace rato tengo sed de ti, ya no sé por qué. Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, ya no sé por qué. Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber de una copa vacía. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Oh, oh. No es que se poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Como no sintiera nada. Encontré la corriente, me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no fna, reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Funciona. No quieres cuando yo quiero. Estás más fría que el mes de enero. Te doy calor, pero tú siempre hielo. Oh. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y todo está preparado para el arranque del Tour de Francia 2023. Mañana sábado, que arranca la ciudad de Bilbao. Una Bilbao que se prestó en el día de ayer para hacer la presentación oficial en la explanada del Guggenheim, con un recinto limitado para poco más de 3.000 personas. Pero el aforo se cubrió totalmente, y es que el lugar daba para más, pero teniendo en cuenta que los ciclistas hacían un recorrido alrededor, había que preservar zonas de seguridad entre el Euskalduna y el Arenal. Eso sí, la presentación fue espectacular, pero hubo unos ciclistas que tenían los ojos puestos. Y es que precisamente los más jaleados fueron los siete vascos, indudablemente, que se integraban en el pelotón de 176 corredores que el lunes comenzarán carrera en Bilbao. Y los aplausos, con todo, estuvieron verdaderamente repartidos, pero fue uno el que se llevó el aplauso de todos los colores, y se trató de Egan Bernal, de la Ineos Granier, que saludó en euskera y aseveró que la afición vasca es la afición más linda que él conoce. Pogachar, de Emiratos Árabes, estuvo rodeado de un nutrido grupo de técnicos y auxiliares vascos y se arrancó con un Aupa Bilbao, Aupa Atleti y Gora Euskadi. Y es que el Tour ya tiene figuras decididas, y entre ellas, indudablemente, no solamente es Pogachar, sino también Vingegaard. Y es que el grito ancestral también estuvo para el esloveno Peter Sagan, que recordemos, tiene ahora un problema legal y que tendrá que resolverlo cuanto antes si quiere participar en este Tour de Francia. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, que se están realizando en San Salvador, parece ser que México ya se llevará todos los galones en estas competiciones. Y es que en el día de ayer, precisamente, venció a la delegación de Costa Rica en el surf. Es decir, están haciéndose con las preseas doradas en casi todos los deportes, y esto le ha dado la opción de alejarse aún más de su inmediata seguidora, Colombia, una Colombia que prácticamente se ha quedado estancada con tan solo 40 oros, y es que México ya completa 52 oros, 47 de plata y 37 de bronce, para un total de 136 preseas. Colombia, con sus 40 de oro, con 24 de plata, 23 de bronce y un total de 87, eso sí, se mantiene en la segunda posición. Muy cerca Cuba, con 26 de oro, 26 de plata y 26 de bronce, para un total de 78. Venezuela también se mantiene en su cuarta posición, con 13 de oro, 19 de plata, 30 de bronce, para un total de 62 preseas. Recordemos que también las grandes figuras de atletismo y de diferentes disciplinas en Sudamérica y en Latinoamérica vienen a Europa a nacionalizarse y terminan dándole esas grandes preseas tan anheladas y esos grandes títulos plusmarquistas a países europeos. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Llevo un delirio que me enferma. Me merezco una recompensa. ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? Te digo que el dolor no tiene límites ni freno. Has hecho de mí lo que has querido sin saber que es una injusticia ser esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva. Yo por su amor llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor me merezco una recompensa. He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón por el daño causado y te demando un billo. Románticamente. Así que, has querido sin saber que es una injusticia ser esclavo incurrir. Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva. Yo no paso, llevo un delirio que me enferma. Yo no paso, me merezco la recompensa. Yo no paso, he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Yo no paso, por el daño causado y te demando. Bombillo, el cacique. Y traicionera, prefiero la soledad que tu medicina de amor. Y ya no quiero que muera yo que fui su novio primero. Qué dolor, corazón, corazón. Ay, hombre, por una mujer como tú. Paso los días soñando solo en ella. Que me la devuelva. Me la pusieron difícil, como una que es peor que Nereida. Así que dame un billón. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Levántate con el café. El café. Bueno, 10 de la mañana con 56 minutos. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Nos queda una hora y un par de minutos. Don Nicky, ¿escuchó la... al aire? Tengo, vea. Muy buena, profe. Dos, tres, cuatro, seis, siete. ¿Ves que estoy contando? Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Sí? Mensajes que dicen que es un éxito total. No, profe, no, profe, la que, pero no, estuvo muy buena, profe. Yo creo que es una de las más grandes producciones que se han hecho en las últimas siete horas, profe. Venga, primero, que tiene el mismo sonsonete de otra canción. Sí, tiene un aire a lo mismo de ella, sí, es verdad. No, de otro artista. Bueno, de otro artista. Ah. Está hurtando. Es que usted sabe que si algo tengo yo es buen oído. Acuérdese el día que estamos colocando el tema de Estoy Feliz. Que sí. Camilo VI, yo tengo. Ajá. Espero que me voy a acordar. Tiene un sonsonete igualito a una canción y no es de Shakira, Espera, déjeme. Ya, o sea, ¿usted cree entonces que ha hecho un hurto? No. De otra canción, o se ha inspirado en otra. Pero es que los compases son muy, muy, muy, muy parecidos. Similares. Sí, bueno, sí, puede ser. No significa que está plagiando, ¿no? No, porque a veces, pues, la música, además, tampoco pues es que tenga muchos cambios, ¿no? Hay estructuras musicales que a veces se mantienen en la música, profe. Entonces, pues, también no hay muchas opciones. Son 12 notas, 12 escalas, pues, entonces tampoco hay mucho de dónde coger tampoco. Y las variaciones a veces, pues, son muy similares, y sobre todo en este tipo de géneros. Ya, de todas maneras, flojita, yo se lo dije, tengo aquí, ahora sigue mensajes, sigue llegando, dos, tres mensajes más, que es muy flojito eso de Shakira, que ya deje de estar llorando y de estar hablando de Chepe. Sí, pero acuérdense que esta canción ya estaba hecha, ¿no? Esta canción ya estaba elaborada antes de por la misma época que hizo la canción con Bizarrap, ¿no? Por esa época la vienen anunciando. Y la detuvieron. Oiga, exacto. Usted tiene ahí unas voces que le están filtrando. Gente que va conmigo en el bus, profe. Compañeros de bus, profe, de aventura. Ah, vale, perfecto. Ya ahí ya decía yo, pero qué raro, tantos fantasmas juntos. Bueno, tema, otro, deme otro temita. Profe, vea, No, éxito total, profe. A ver, que este fin de semana eso repunta. Vea, una maestra de primaria en Tampico, en Tamaulipas, se ha vuelto famosa en TikTok por sus videos que muestran su faceta como docente y su interacción con los alumnos. Además dicen pues que su habilidad pedagógica, su belleza ha captado la atención de los usuarios y ha recibido mensajes, piropos de los padres, de los alumnos. Y dice que a pesar de enfrentar algunas dificultades con algunas de las madres, sigue dedicada a su trabajo y continúa compartiendo videos que muestran su apasionante labor como educadora, profe. Bueno, ahora que le mandan mensajes, profe. Se vuelve famoso. No, pero es bien atractiva, es bien guapa y comparte algunos de los mensajes que le mandan los padres con los niños escritos. Muchos le mandan besos, pues, y saludos y abrazos. Espere que las madres lean los mensajes que envían los padres y verá. Pues ahí es donde está el lío, profe. Ahí es donde está el lío, profe, que la gente se llena de sentimiento, que hay que enseñar y que no va a hacer videos en TikTok, le dicen. ¿Más temas? Profe, vea, otro temita que le tengo aquí. El mes de julio que trae variedad de películas para los amantes del cine, pues se estrena Inside Out de Red Door, la saga pues de terror, llena de giros inesperados. Viene Misión Imposible, Sentencia Mortal parte 1, que trae de vuelta a Ethan Hunt en su trepidante aventura de acción. Barbie por fin, profe, dirigida por Greta Gerwig, que nos sumerge en el mundo de la muñeca con la historia sobre la importancia de aceptarse y a uno mismo, con la bellísima Margot Robbie. Éxito total, profe. Esa se estrena el 26